No. Yo no he tenido novio. Ay, cállate, Urke. Por Dios. No ande ahí. No levante la tapa que tiene cochinilla. Donde se puede hasta un punto, puede que te fallan ya, hasta ahí. Ahora me he casado 5 veces, ¿sabes? ¿Eh? 5. Todos han muerto, qué bueno. Por lo menos no me vienen a reclamar. Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar, que ni una palabra voy a pronunciar. Que si vuelve yo te repito, no, mi amor, los recuerdos no me dejan. Campanazos. Una vez que me está acompañando, ese es el que me saca las cosas. Esas cosas se tienen aquí dentro. La persona que la prende es la que te está acompañando. Prefiero una y mil veces. Próximamente en La Música de mi Tierra. Su vida, su historia y toda su música. La Música de mi Tierra, todos los domingos de 9 a 11 de la noche por Noti 1 630.